CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, Blanca Rodríguez, que está allí en los controles técnicos. En la Comisión de Legislación de Trabajo estuvieron presentes, recuerdan, entre otras delegaciones, Fuesis acompañando a los trabajadores de Alorica Verizon, esta call center con contratos internacionales, que al caerse le Verizon, se le generó un problema que terminó con el despido de cientos de trabajadores y con la situación de que algunos quedaran allí bastante complicados, porque les queda un cliente que es TikTok, pero también han enviado trabajadores a seguro de paro por este tema, por el tema justamente de falta de trabajo, aún con TikTok. Cuando intentaron pasar trabajadores de Verizon a TikTok, le dijeron, pero si ya tenemos trabajadores que trabajaban para TikTok que están en el seguro, es imposible. Bueno, esto generó un seguro de paro de unos 6 meses, con posibilidad de 6 meses más, el pago obviamente del despido, y la intención de la creación de una bolsa de trabajo. Pero además, el diputado colorado Adrián Yuri, integrante de esta comisión de trabajo, plantea analizar el tema de la competitividad. Nosotros le decíamos, bueno, pero esta empresa ya tiene exoneraciones porque trabaja en zona franca. Y él reconoce este hecho, pero más allá del tipo de exoneraciones, él habla de otro tipo de acciones que de alguna manera le hagan poder competir, por ejemplo, con mercados como el chileno, donde Verizon ha, diríamos, mudado casi todo su negocio de la región, que no solamente tiene que ver con las medidas de Trump, la salida de esta empresa de Uruguay, sino que tiene que también que ver con un traslado de sus principales actividades en la región hacia Chile. Nos queda igual en claro qué más se puede dar, porque estamos hablando de exoneraciones, trabajar en zona franca. ¿Qué más le puede dar para que de alguna manera la competitividad sea la que de alguna forma pueda ganar la pulseada? Porque si es por mercado, el mercado chileno obviamente nos va a ganar mucho con su fuerza en relación a la población nomás. Los millones que son ellos, los millones que somos nosotros de población, ya eso no es un tema que se pueda cambiar. Le preguntábamos algunas claves a Yuri de respecto a qué podría plantear desde el punto de vista de la competitividad. Y la verdad no fue del todo claro. Sí, obviamente, considero que desde el punto de vista de exoneraciones no se puede dar más. Vamos a escuchar lo que decía el diputado Colorado. Es Alorica. Ellos tienen como cliente Verizon y tienen como cliente TikTok. Y entre los dos clientes hay 440 son los trabajadores que quedaron desvinculados en la empresa. A nosotros lo que nos preocupa es un poco el tema de la competitividad, porque la empresa en realidad la explicación clara que da es un tema de competitividad. La empresa Verizon está desde el 2008 operando en Chile y pensamos que han migrado muchos de los servicios que brindaban la empresa Alorica acá, están yendo migrados para la empresa Chile. Y muchos por el impacto de las medidas de Estados Unidos están volviendo a Estados Unidos también a hacer sus operaciones ahí. Entonces nosotros lo que nos está preocupando es, y es lo que planteamos desde la Comisión de Trabajo, es plantear al Ministerio de Trabajo a ver qué medidas se pueden empezar a tomar y qué medidas en realidad para esa competitividad de aquí al futuro tiene planificado el gobierno, porque no lo tenemos claro, en el presupuesto no está claro eso y queremos conversar sobre ese tema. Riverón de Fuesis planteó la necesidad o la posibilidad de crear un observatorio para evitar que la inteligencia artificial siga adquiriendo conocimientos humanos y después nos reemplace. Bueno, el tema de la inteligencia artificial, los trabajadores dejaron claro que uno de los clientes podría haber sido por la inteligencia artificial, que otro de los clientes directamente era por un tema de competitividad. Lo dejaron bien claro, está expreso en las actas taquigráficas de la comisión, pero también hay que empezar a investigar y hay que empezar a buscar. En otros países ya existen leyes, por ejemplo, que no las tenemos acá, en las cuales las empresas están obligadas avisar con mucha anticipación de que van a implementar inteligencia artificial y de qué manera, porque eso va a afectar directamente a los trabajadores. Eso hoy no existe acá y estaría bueno, y por parte nuestra lo vamos a hacer, vamos a empezar a investigar qué podemos implementar en Uruguay. Acá hay medidas que se pueden tomar muchas veces en temas de exoneraciones o situaciones que se plantean desde ese punto de vista, pero por lo que dicen los trabajadores, acá se pierde el cliente por una situación que es foránea, que tiene que ver con la política de Estados Unidos, y allí es más dificultoso encontrar alguna solución o alguna respuesta. ¿Usted tiene planteada alguna de ellas? Bueno, acá en este caso esta empresa trabaja en zona franca, por lo tanto ya tiene una cantidad de beneficios que otras empresas no tienen, pero en realidad igual la competitividad se hace un poco dificultosa y va por ahí el tema. ¿Qué es lo que está planteado hoy en día? Bueno, no son nuevas exoneraciones para las empresas. Habría que investigarlo, habría que buscar una solución, pero hoy en día no hay nada planteado nuevo. No tiró ninguna propuesta, como ven. Dice que hay que mejorar la competitividad, pero no habla de herramientas. Y cuando él habla, en este caso Yuri, de el preaviso, nosotros lo hablamos con la gente de Fuesi, ¿recuerdan? Y nos manifestaban que es imposible a veces para estas empresas avisar con mucho tiempo, porque en este caso Verizon definió de la noche a la mañana avisarle, mirá, no voy a seguir con el contrato, se les cae el contrato y no tienen más que otra cosa que terminar con el tema de los trabajadores que estaban cumpliendo tareas de call center para ellos. Entonces no hay muchas posibilidades de preaviso si la empresa que es la que termina el contrato y que está afuera te dice, no, mirá, no te voy a seguir contratando, o me voy para Chile, o como ellos han indicado, las medidas de Trump no me sirven para seguir teniendo este negocio aquí en Uruguay. Insisto, ahí también está el tema de que, en realidad, por un lado, dijeron eso, pero también hay acciones que, según indica el diputado Yuri, indican que se han ido trasladando hacia Chile como centro regional. Fermín Farina, ustedes lo recordarán, es un diputado de Paysandú, que hace muy poquito lo sacamos hablando de la UDELAR, de la Universidad de la República, vinculado a que, por ejemplo, en el rubro de centralización, el gobierno nacional le dio cero peso. Entonces, él hablaba del impacto, él es el diputado del Partido Blanco por Paysandú, del sector de Nicolás Olivera, él hablaba del impacto que tiene esto para la gente en el interior, porque obviamente no solamente ladrillos puede vivir la descentralización universitaria. Podés cortar cinta, pero si no pones profesores, no pones funcionarios, no pones investigadores, esto no avanza. Y si en el presupuesto te ponen cero pesos para el desarrollo de la descentralización de la universidad, es imposible llevarlo adelante. Y esta vez habló de la UTEC. Nosotros hablamos, ¿recuerdan?, con la UTEC. Y la Universidad Tecnológica nos decía, pidimos 1.800 becas, nos dieron 33. Para que tengan una idea. Pero además van a escuchar a Fermín Farina hablando de la plata, porque estamos hablando también de la plata. ¿Qué fue lo que se pidió en millones de pesos y qué fue lo que se otorgó en millones de pesos? Van a ver que siempre está, pero muy corto. Además, Farina habló de algunos aspectos que tienen que ver con investigaciones que quedarían cortadas. Por ejemplo, el Camino del Hongo, que es una investigación que la UTE venía haciendo y que si no hay presupuesto no se va a poder seguir adelante. Pero además, una de las cosas que también el legislador de Paysandú destacaba era que esto que nos contaban también los directores y la propia rectora de la UTEC, de la Universidad Tecnológica, y es que algunos cursos que tienen que ver con el manejo de el desarrollo de información tecnológica e inteligencia artificial no se van a poder terminar. Los alumnos que lo venían haciendo no van a poder terminar los dos últimos años si no hay más recursos que los que el gobierno está dando, porque no tienen para poder abarcar la situación vinculada al profesorado, a la enseñanza en sí, y quedarían cortados allí, sin terminar la carrera, sin poder titularse. Vamos a escuchar lo que decía el diputado Fermín Farina del Partido Nacional, diputado por Paysandú, sobre este tema de la UTEC. Pero esa esperanza debe germinar en el interior, y en este caso esa semilla ha echado raíces, pero ante la propuesta presupuestal que tenemos hoy en análisis por parte del Poder Ejecutivo, tenemos el riesgo de que se marchite, y que la Universidad Tecnológica no pueda seguir desarrollando su actividad como lo viene haciendo en estos 10 años. se le ha asignado solamente un 5% de incremento presupuestal sobre su línea base. La UTEC pidió 1.242 millones para el próximo quinquenio y el Poder Ejecutivo le otorgó apenas 60 millones de rentas generales. Esto no es un ajuste, esto es más bien un recorte. Es como bien decía el expresidente de la República, Mujica, es pasarle la espumadera, es justamente retasear recursos, en este caso, a la universidad. ¿Cuál es el mensaje que le vamos a dar, en este caso, a una política de Estado, como lo ha sido justamente el desarrollo de la universidad en el interior? ¿Qué es lo que le vamos a decir justamente a estos muchachos cuando hablamos de igualdad de oportunidades y vamos a reducir la posibilidad de 1.800 becas a apenas 33? ¿Qué país vamos a construir si dejamos en cero los recursos puntualmente para investigación, innovación y emprendedurismo? Detrás de cada número hay vidas reales, como el caso de Lidia, que es estudiante de la UTEC y está esperando el resultado de esta instancia presupuestal para saber si su carrera de análisis de datos e inteligencia artificial va a poder terminar o no. Con este presupuesto, los dos últimos años no van a estar financiados. Ese testimonio es el que nos duele, el que se nos interpela, porque significa que el futuro de estos jóvenes se puede ver truncado. Y esto debe ser el centro justamente de la discusión que tenemos que dar en la instancia presupuestal. Tenemos que decirles a quienes investigan en Fray Bentos, en Durazno, en Rivera, en La Valleja y en Paysandú, por ejemplo, en la cocina comunitaria, que estudian el desarrollo, por ejemplo, en la ruta del hongo, que van a tener que poner una pausa, que van a tener que frenar su impulso, que van a tener que capaz hipotecar justamente el futuro de esa investigación. Y eso creo que en esta Cámara no lo podemos permitir. Está en juego el empleo de calidad, que es importante para el interior y en especial para mi departamento. Hay que tener en cuenta que los recursos que se invierten justamente en la Universidad Tecnológica, el 90% de los egresados de la UTEC accede al mercado laboral en función de lo que estudió y el 100% en base a la capacitación adquirida. Y eso pasa en cada rincón de este país, porque hay 252 localidades que acceden justamente a la Universidad Tecnológica, a la enseñanza terciaria en nuestro país. Si frenamos a la UTEC, no estamos frenando solamente la educación, estamos frenando la creación de empleo, la innovación y la capacidad de arraigo en el interior. Hoy la UTEC está presente en 11 departamentos, pero aspira a llegar a más. Sin embargo, en este presupuesto hay departamentos que tienen alta demanda insatisfecha, como Florida, como Salto, como Maldonado, como Canelones y como 33. ¿Qué estamos esperando? Estamos esperando que tenemos 55.000 gurises en este país que tienen la posibilidad de acceder en el interior a estudiar en la Universidad Tecnológica. Frenar la Universidad Tecnológica en el Uruguay es frenar también la posibilidad de que, en este caso, aquellas familias menos favorecidas, porque el 50% de la matrícula de la UTEC proviene justamente de aquellos hogares del primer y segundo quintil, no tengan la posibilidad de acceder como primera generación a una carrera universitaria. Reitero, para que sigan sacando números, lo hacíamos hoy con ACE. Cuando decíamos ACE pidió 2.800 millones de pesos, le dieron 400 millones de pesos. Bueno, la UTEC pidió, según decía Fariña, 1.220 millones de pesos, le dieron 60 millones de pesos. Entonces ustedes ven, no le van a dar todo, pero tampoco tan poquito en referencia a lo que te están pidiendo. Te piden 1.800 becas y le das 33, cuando sabés que justamente de esas becas que tienen que ver con becas laborales, además muchas de ellas, es con lo que se sostiene ese alumnado, que como bien decía Fariña, son de situaciones económicas complejas y que necesitan justamente tener algún ingreso para poder seguir estudiando. Se fue Juan Miguel Petit de lo que es como comisionado parlamentario del sistema carcelario. Ustedes saben que hubo un acuerdo allí, ¿por qué lo hubo? Yo no sé si en realidad en el ámbito parlamentario este tipo de negociaciones se hacen de toda la vida, es parte del juego de poder legislativo, llegar a acuerdos y de alguna manera generar, en este caso, nombramientos. Se hacen para distintas venias, cargos que tienen que ver con la administración pública. ¿Y por qué la Institución Nacional de Derechos Humanos, que está en el Parlamento Nacional como órgano rector, iba a escapar a esto? Finalmente no ha escapado a esto y casi con los ojos cerrados podemos decir a quién pertenece linealmente cada uno de los integrantes hoy de y directorio de Santa Institución Nacional de Derechos Humanos. Y hubo una negociación porque existió Pedro Bordaberry y Felipe Schipani, senador y diputado del Partido Colorado, negociaron con la bancada de Frente Amplio que a cambio de que algunos legisladores colorados, porque algunos no la quisieron votar igual, por ejemplo, Conrado Rodríguez no votó a Mariana Mota, pero sí otros colorados, votaron a Mariana Mota a cambio de que el Frente Amplio acompañara la postura del Partido Colorado de nombrar a Juan Miguel Petit como integrante de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Teniendo en cuenta que además ya no podía ser reelegido Petit para seguir como comisionado parlamentario del sistema carcelario, porque ya cumplió las dos administraciones seguidas que le permite la ley. Ya en octubre tenía que entregar el cargo. La lectura sobre la actividad de Petit. Yo supongo que Petit debe haber tenido soluciones puntualmente importantes desde el punto de vista del diálogo individual. Su oficina siempre trabajó, recibió familiares de presos, seguramente algunos traslados, algunos problemas que de alguna manera se planteaban. En lo micro debe haber tenido una solución. Obviamente esa información no llega mediáticamente, es una información que por lo general se hace de forma clasificada, no digo secreta, pero sí en reserva, por las características que tiene para el individuo que está privado de libertad, como para también su familia. Ahora, en lo macro, lamentablemente no se resolvió nada. La situación carcelaria sigue siendo absolutamente un desastre en este país. ¿Es culpa de Petit? No. ¿Es culpa de la herramienta comisionado parlamentario? No. Es culpa de varios factores. Tal vez, en la crítica que se le puede hacer a Juan Miguel Petit, es que tuvo siempre un mensaje muy conciliador. Que de alguna manera lo entendemos, porque obviamente él no puede salir a quemar todos los puentes, porque siempre tiene que tener un buen diálogo con la Institución Nacional de Rehabilitación, el INER, el Instituto Nacional de Rehabilitación, debe decir. Tiene que tener una buena relacionamiento con ACE cuando reclamaba también que ACE se hiciera cargo, que no fuera sanidad policial, en el gobierno anterior con Cipriani, cuando no le aparecían las historias médicas, el tema de la alimentación. Igual yo creo que en algún aspecto, en las conferencias de prensa, él siempre obviamente decía, yo no quiero dar un mensaje siempre negativo, sino que también digo que en esto se avanzó. Y estábamos hablando en una conferencia de prensa donde habían muerto 6 presos porque se había prendido fuego la cárcel. Y ese mensaje en algún momento tuvo que ser un poco más duro. Porque muchas veces era duro en el mano a mano, fuera de micrófono, pero una vez que se prendían los micrófonos aparecía nuevamente ese mensaje conciliador, de crítica, pero también de hablar de lo bueno que se había hecho a la misma vez, de criticar alguna acción del Instituto Nacional de Rehabilitación, pero enseguida estaba allí Mendoza y destacar que Mendoza tenía buen oído, que escuchaba, que esto... Y yo creo que, insisto, me parece que a Petit le faltó en algún momento, como comisionado parlamentario, un poco más de dureza, porque la situación carcelaria, reitero, no cambió un ápice en lo que es lo macro. Sigue siendo, insisto, absolutamente un desastre. Con hacinamientos, con asesinatos dentro de la cárcel, con crímenes que se siguen cometiendo, los mismos crímenes que cometen fuera de la cárcel los cometen dentro de la cárcel, con situaciones muy, pero muy lamentables, además de reclusos que han fallecido, como ustedes saben, tanto en el gobierno anterior como en este. Petit se fue con un análisis respecto justamente al tema de situaciones de crítica, de intenciones de muchas organizaciones y de personas de poner el hombro, pero que con solo eso no alcanza, porque falta lo institucional. Y además de destacar esto, con el planteo de que el Instituto Nacional de Rehabilitación de una vez por todas tiene que salir del Ministerio del Interior. Aún si no hay Ministerio de Justicia, que va a ser muy difícil que haya Ministerio de Justicia porque no hay acuerdos. Y no sería bueno que este gobierno utilice la posibilidad del Instituto Nacional de Rehabilitación por fuera del Ministerio del Interior como moneda de cambio para que la aprueben al Ministerio de Justicia, porque si no, no va a salir ni una cosa ni la otra. Yo creo que, como dice Petit, hay herramientas suficientes hoy en día como para que el INR se vaya del Ministerio del Interior, sea un servicio descentralizado sin necesidad de crear otro ministerio para que lo acoja. Vamos a escuchar lo que decía Juan Miguel Petit allí en el pasaje de Acuña Figueroa el viernes cuando se despedía. Y aún muchas veces en las peores cárceles hay gente que hace cosas maravillosas y que sostiene como puede. Y son verdaderos gladiadores que están sosteniendo los derechos humanos allí. Y que requieren, a veces están como los náufragos esperando que venga el rescate. Y sentimos que nuestro rol es ese, de construir puentes para que esas situaciones puedan ser atendidas y mejoradas entre todos. Tenemos un problema grande, que es que pese a todos esos avances, aumenta la prisionización. Y tampoco se trata de juzgar negativamente, bueno, ¿por qué en Uruguay ha ido creciendo tanto en prisionización? Tiene efectos negativos severísimos, no soluciona la seguridad pública. Es una señal de que hay una cantidad de problemas sociales que lo estamos resolviendo con demasiada cárcel. Somos de los países que más encarcelan del mundo, el país que más encarcela en América Latina. Y no somos el país más inseguro, ni más desigual, ni más violento en América Latina, ni por lejos. Entonces hay algo que nos lleva a ese uso de la institucionalización como solución, que nos tiene que llevar a pensar soluciones diferentes. Ese espíritu reformista nosotros lo plasmamos en el informe, en un capítulo que llamamos Luces y Sombras, donde en algunos casos obviamente nos detenemos en las oscuridades, que son muchas, son innegables. Sigue existiendo un porcentaje muy alto de personas que no acceden a educación, a salud, a tratamiento. Tenemos todavía una cantidad de muertes en custodia excesivamente alta, muchas de ellas evitables, muchas de ellas frutos de negligencias, omisiones asistenciales. Tenemos grandes carencias de personal, y tenemos además un problema institucional, que es que tenemos al Instituto Rector del Sistema Penitenciario sepultado dentro del Ministerio del Interior, con lo cual no puede desarrollar sus planteos presupuestales debidamente, sus planes, ejecutarlos y presentar debidamente un plan estratégico. Parte de lo que decía Petit. Hoy en el informativo de la mañana escuchábamos a algunos de los sindicatos que comparecieron el viernes en esta primera actividad de presentación ante la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda, que retoma la actividad hoy a partir de las 11 de la mañana con los ministerios. Pero, y que el viernes que viene va a volver a tener nuevamente delegaciones, asociaciones, sindicatos, siendo recibidas por 3 subcomisiones. Escuchamos hoy a Jonathan Perdomo, que es representante de los trabajadores penitenciarios civiles, y a Fernando Lozano, que es representante de los trabajadores de la Corte Electoral. Hoy, por un tema de tiempo, no los vamos a poder reiterar, así que nos quedamos con lo que escucharon hoy de mañana, porque seguramente ustedes se levantaron temprano para escuchar el informativo de la mañana, seguramente. Y voy a pasar a las notas que no escuchamos todavía, que son la de los representantes de los defensores públicos o abogados de oficio y de la Federación de Funcionarios de Salud Pública. Escuchamos primero a Martín Pereira, que dijo que ACE pidió 2.800 millones de pesos y el gobierno le dio 400 millones de pesos. Planteo, primero que nada, plantear que entendemos que el presupuesto asignado para ACE es totalmente insuficiente. El organismo había solicitado cerca de 2.800 millones, solo se le otorgaron 400 millones, y bueno, entendemos que es insuficiente totalmente, que debemos avanzar en un mayor presupuesto. Planteamos la plataforma de la Federación, salarial, condiciones laborales, destercerización de servicios y la recuperación de la atención del Banco Seguro, así como también algunos artículos con lo que tiene que ver violencia de género, ampliación de licencia y cuidados que tiene que ver para los trabajadores de ACE. Hay un tema que seguramente también abarca todo lo que es la parte estatal, y lo debe abarcar a ustedes, que también son las situaciones vinculadas a las vacantes y las vacantes. ¿Cómo están en eso? Bueno, ACE no ha tenido restricción de vacantes. Sí entendemos que se deben generar nuevas vacantes porque los servicios se amplían, cada vez hay una mayor demanda de la atención en ACE, y bueno, entendemos que se deben crear nuevas vacantes y que las que están se deben cubrir rápidamente, cosa que está bastante avanzado. ¿Cómo están con el tema salarial? Bueno, el tema salarial le planteamos a los parlamentarios que hay que redistribuir fondos dentro del presupuesto para el salario de los trabajadores de ACE, y también vamos a tener esa discusión con el directorio, y tenemos un puntapié inicial de 65 millones que acordamos con el Poder Ejecutivo. El ministro de Economía manifestó que una de las partes clave, de las tres patas que está de seguridad. En este caso también está el tema vinculado a la situación planteada por pobreza infantil y salud. Dentro de ese ámbito ustedes podrían estar haciendo un reclamo. Bueno, sí, nosotros estamos haciendo reclamo, entendemos que el presupuesto es magro en general, que se han destinado a algunos recursos como salud mental y primera infancia que compartimos de la Federación, pero que los entendemos que son totalmente insuficientes, y por eso el planteo a la Comisión del Parlamento. Ahí tenían la palabra de Martín Pereira, presidente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública y también presidente de la COFE, la Confederación de Funcionarios del Estado. Acá habló como presidente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública. Seguramente COFE irá, si no este viernes, el otro. También decíamos, hablamos con los defensores públicos, con la Asociación de Defensores Públicos, con los abogados de oficio. Hablamos con su secretaria general, Lucía Lom. Ellos están planteando mayor cantidad de personal y la necesidad de la independencia de la Defensoría Pública, algo parecido a lo que pasa con Fiscalía. ¿Qué herramientas les daría eso, según ellos? La posibilidad de tener una representante o un director, como hoy tiene la fiscal de corte, que concurrió al presupuesto quinquenal a la comisión, y la fiscal de corte allí planteó las problemáticas que tiene en el presupuesto. Bueno, algo así nosotros no tenemos. El planteo lo hace el sindicato por sí solo, pero no como defensoría pública. Y la representación global de la Suprema Corte de Justicia para ellos no alcanza. Por eso necesitarían esa independencia a través de un órgano descentralizado, que sería la Defensoría Pública, que desde su punto de vista les permitiría trabajar de mejor manera. Vamos a escuchar lo que decía Lucía Lom, secretaria general del sindicato de la Asociación de Defensores Públicos. Hoy venimos básicamente, además también reclamamos una equiparación salarial que se nos debe por ley desde el año 1991. Nosotros tendríamos que tener un salario equivalente al de los jueces, y a través de distintas partidas que se han ido implementando, especialmente la de vivienda y la de incompatibilidad absoluta, se ha aumentado el salario de los jueces hasta en un 40% de diferencia en relación al nuestro. Y esto, más allá de los derechos que tenemos como trabajadores y trabajadoras, también creemos que es una cuestión simbólica, que el Estado está diciendo que quienes prestamos asistencia jurídica a las personas que no pueden hacerlo de otra forma, no valemos lo mismo que otros sujetos del proceso. Y básicamente en esas dos cuestiones nos centramos en el día de hoy. ¿Cuántos funcionarios haría falta? Nosotros estamos pidiendo, en un reglamento que hicimos en cada una de las defensorías del país, 147 cargos distribuidos en el interior y en Montevideo. Son 85 en el interior, 62 en Montevideo, por este relevamiento. Obviamente entendemos que un olvido histórico de una institución que viene de hace muchos años no se va a subsanar en un único presupuesto. Pero por lo menos una señal, esperamos una señal política que dé cuenta de que están entendiendo las necesidades del servicio y que por lo menos se empiece a paliar, aunque sea progresivamente. En primer lugar, ¿cuántos casos maneja cada uno de ustedes? Es muy difícil hacer esa evaluación porque nosotros depende de la materia, depende del lugar. Hay lugares en donde diariamente pueden atender a 10 o 12 personas. Hay lugares en donde no se hace tanto atención al público, sino mucha audiencia. En términos generales hay una sobrecarga. Especialmente en la actualidad lo que es la materia familia y familia especializada, los procesos de protección de violencia basada en género y vulneración de derechos de niñez y adolescencia son los que hoy tienen al sistema verdaderamente saturado y con una asistencia absolutamente deficiente. En caso de 40 cargos que genere un impacto en lo inmediato y que sea asignado a las materias, o sea, que sea estudiado, que sea analizado y que sea asignado a las materias y a los diferentes lugares que hoy por hoy están en este caos, porque venimos a decir caos, porque otro problema que tenemos es que como no tenemos estadísticas, no tenemos información de calidad, a veces las asignaciones de cargos también cuesta hacerse de la manera más efectiva. Y por eso, además, nosotros estamos en proceso de transitar un proyecto de independencia que está a estudio de la Comisión de Legislación y Constitución del Senado, que también es algo importante. Nuestro servicio no se gestiona. No hay una cabeza visible que ordene las prioridades y pueda darle un orden a las cuestiones más allá del presupuesto, de gestionar el presupuesto que tenemos. Y por eso también esta otra cuestión es importante, y si bien no fue uno de los planteos que hicimos hoy, porque no está en discusión, sí lo mencionamos como algo importante, y de hecho es uno de los puntos por los cuales en el día de ayer nos declaramos en preconflicto y convocamos a asamblea extraordinaria a los socios para la semana que viene a efectos de evaluar la posibilidad de adoptar medidas. ¿Qué respuesta tuvieron de los parlamentarios? Y también, ¿cómo juzgan esto de que en este presupuesto además se crean nuevos juzgados y a ustedes les falta personal para cubrir esos nuevos juzgados? Fuimos muy escuchados, la verdad que no es la primera vez que venimos y la verdad que sentimos que todos los diputados y diputadas nos prestaron atención, recibimos preguntas, recibimos inquietudes, incluso fuera de acta, e intentos de acercamiento o de diálogo posterior, así que siempre estamos, nosotros somos los defensores y defensoras públicas, trabajamos en base a la esperanza, básicamente, y eso, con esa intención vinimos y con esa intención nos vamos. Y la creación de juzgados, es el único supuesto en el cual históricamente se nos han dado cargos. Cuando se crea un juzgado, siempre va acompañado de la creación de cargos de defensores, que obviamente es una señal de la Suprema Corte de Justicia cuando los pide y del sistema político cuando los da, que saben que los juzgados sin defensores no funcionan. Porque hay determinadas materias donde nosotros abarcamos el 90% de la atención. O sea, estamos hablando de víctimas de violencia basada en género, niños, niñas, adolescentes, personas privadas de libertad, que atendemos en 90% o más por ciento de las personas. Y esos juzgados no pueden funcionar sin defensores. Pero para la situación actual no tenemos respuesta por ahora. Es decir, le dan para que se llenen, en este caso, o tengan funcionarios suficientes para los nuevos juzgados que se crean, pero para los que ya están creados no hay personal. Y obviamente eso les genera problemas, porque ellos ya han dicho, por el tema de la situación económica de muchos de los imputados, el 90% de temas que tienen que ver con la parte penal, temas de violencia de género, juzgado de familias, recaen en ellos como abogados de oficio o como defensoría pública. Y en ese sentido, obviamente, muchas veces las causas se les acumulan, porque son muchas para cada uno de ellos, por no tener el personal necesario, por no tener los recursos necesarios. Nos vamos. Blanca Rodríguez en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio. Hasta luego.